La capacitación la dio Martín Mariscurrena, que es psicólogo social y director del equipo PAE de bomberos de Río Negro. Participaron 25 personas, médicos del hospital, los jefes de la guardia de emergencia del hospital, gente de CIMA, de la policía, del comando, de la central de emergencias, de bomberos, de acción social y psicólogos sociales también del municipio por parte de acción social. Brindarles herramientas para romper un protocolo de trabajo que tenemos siempre de trabajar sobre lo mismo y brindarles herramientas del autocuidado para las personas que trabajan en emergencias para poder medir su nivel de estrés, saber cuándo están afectando ellos o sus compañeros y cuándo parar un poquito y decir no puedo con esto. Sí, después de 5 años, es un promedio entre 5 y 8 años de una persona que trabaja en emergencias sin recibir ningún tipo de cuidado. Como decimos en el ambiente, la persona termina quemada, ¿sí? Y muchas veces con problemas físicos y psicológicos por el trabajo que están llevando adelante y sin ningún tipo de cuidado. Entonces la idea es empezar a dar herramientas para estas personas que nos podamos cuidar entre nosotros para poder llevar adelante un buen servicio. ¿Desde cuándo? Con los bomberos empezamos hace unos 4 años y la idea es empezar a dar a conocer estas herramientas que son muy nuevas. En Europa se están utilizando, ya hay equipos formados. La idea es formar un equipo municipal de primeros auxilios emocionales para atender la emergencia, para poder contener víctimas y mostrar qué tipo de víctimas hay. No solamente la víctima es la persona que sufrió el incidente o el familiar, sino el rescatista o la persona que asiste también es una víctima, el curioso también es una víctima, el que sin creer justo pasaba por el lugar y vio, también se convierte en víctima. Entonces, explicarle hasta los vecinos que todos nos vamos a ver afectados ante una emergencia y cómo cuidarnos para no vernos afectados de tal manera. ¿Chicos? Depende cuál sea el trauma, pero la idea es poder prevenir. Y con estas herramientas que tuvo el nivel 1 fue de un concepto de más que nada la prevención. Y después, bueno, es trabajar el antes, el durante y el después de una emergencia. Y si es necesario asistencia profesional y hasta con medicamentos para tratarlo, evitar llegar a eso. Por eso trabajamos un concepto preventivo. La idea es poder realizar otro nivel 1 y de los cuales vamos a sacar de los 2 cursos realizados personas para poder hacer un nivel 2. O sea, así hasta llegar al cuarto nivel, donde ahí con un cuarto nivel podríamos tener equipo municipal ya formado para atender cualquier tipo de situación.